Pasamos al siguiente punto, el número 11 del orden del día. Acuerdo que proceda a los efectos de instar al Cabildo Insular de Lanzarote sobre la necesidad de resolver la problemática actual del acceso a la zona noroeste de Playa Blanca por la avenida Faro Pechiguera en previsión de la puesta en marcha del futuro CEO y campo de fútbol municipal. Pasamos a la lectura del dictamen de la Comisión Informativa. Visto el informe del ingeniero técnico de Obras Públicas Municipal del 16 de febrero de 2019, debatido el mismo en la Comisión por mayoría de 3 votos a favor del Grupo Municipal Unidos por Yaiza, UPI, y 2 abstenciones de 1 del Grupo Municipal Ganemos Lanzarote y 1 del Grupo Municipal Coalición Canarias, lo dictamina favorablemente y propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Instar al Cabildo de Lanzarote para que resuelva la problemática actual del acceso a las zonas noroeste de Playa Blanca por la avenida de Faro Pechiguera en previsión de la puesta en marcha del futuro CEO y campo de fútbol municipal. No obstante, el Pleno del Ayuntamiento, con su superior criterio, resolverá los precedentes. Bueno, si ahí tienen, creo que algún planito donde vamos a poder ubicar bien, y se trata de una rotonda que ya incluso el planeamiento en general lo contempla en la zona industrial, en el acceso que da a la zona industrial, que pasa pues en medio de ese cruce que se forma ahí, pues realmente es una rotonda que cogería los dos viales, tanto el viejo, vamos a decir, como la nueva, y con eso pues, dado que se va a hacer el CEO, pero yo creo que ya incluso con el propio colegio, pues, tal vez por ahí se desahogue mejor ese tráfico, ese acceso a esa zona. Y ya con el CEO y con el campo de fútbol en su momento, que Dios mediante se acabe lo antes posible, pues por ahí intuimos que va a haber un alto trasiego de tráfico, y yo creo que es la mejor forma de acceder ahí con la mayor seguridad incluso posible. Entonces lo que se hace aquí es, teniendo en cuenta que son carreteras competencias del Cabildo, pues instarle a que acometa esta obra, o por lo menos el proyecto de la obra en sí, y que la ejecute lo antes posible. Eso es lo que se lleva aquí. Y no sé si el compañero quiere añadir algo más. Prácticamente, un poco en resumen, es eso. Como ven en la imagen, pues se ve bastante gráfico. Y con esa rotonda incluso, pues, ya digo, los accesos ahí y el desahogo del tráfico va a ser, entendemos, lo más beneficioso para todos. Entonces, tiene la palabra el portavoz de Ganemos Lanzarote. Sí, señor alcalde. Entendemos que es una forma de instar al Cabildo de Lanzarote para la instalación o la mejora y descongestionar este tipo de avenida. Lo que pasa es que a nosotros nos llama un poquito la atención, que es verdad que lo vemos un poquito similar, pero nos llama la atención el impacto visual y el impacto medioambiental que puede generar, que es una cosa que a nosotros nos está llamando un poquito la atención. Claro, lo vemos desde aquí, desde un plano, y parece todo un poquito muy bien. Porque después, ya en el otro, creo que hay un punto referente con el tema de la anulación en el próximo punto, creo que es, disculpen, en el próximo punto, el tema del acceso de la bicicleta. Recuerdo que va a ser el próximo punto. ¿Se tiene contemplado en este punto y en esta obra el tema de las posibles bicicletas? Me refiero, ¿por qué? Porque la carretera LZ701, creo que es esta, por parte, sí, del Cabildo, se está intentando que ese tipo de vía sea una vía ciclista de Lanzarote. Creo que lo tiene puesto así. ¿Qué ocurriría en este caso para los vehículos o las personas más débiles, como pueden ser las bicicletas? ¿Se tiene contemplado ese? Creemos que es como una especie de rotonda, ese tipo de rotonda. Imagínese en un momento dado, si una persona se quiere adaptar desde Playa Blanca, quiere ir a ¿cómo suelo decir?, a Yaiza por la carretera vieja, ¿cómo se ceñiría eso? No lo veo. ¿Cómo seguiría la carretera LZ1 imponiendo esto para que esa vía sea solo simplemente de ciclista? Yo ahora mismo estoy viendo que la carretera LZ1 la vamos a adaptar para vía ciclista, que con una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. Si nosotros hacemos este tipo de inversión, este tipo de infraestructura, yo ahora realmente no lo veo como este tipo de rotonda. Una persona que va por la LZ1 posiblemente se pueda incorporar a la LZ2 y volver a la LZ1. Claro. Si es así, creo que los ciclistas tendrían algún tipo de problema. Me refiero, ¿sabes a lo que creo que, no sé si el concejal me está entendiendo desde este punto de vista? Yo lo entiendo, pero si usted lee literalmente el informe técnico lo que viene a decir, nosotros lo que vamos a hacer es, las competencias en esos viales son del Cabildo Insular de Lanzarote. Damos traslado para instar al Cabildo a que inicie los trámites de estudios, proyectos, lo que ellos estimen oportuno. Yo no le estoy diciendo a usted, hágame el carril bicicleta, le estoy diciendo, la herramienta urbanística del municipio, el Plan General de Yaiza, establece esta rotonda como solución a el problema, haga usted lo que estime oportuno. Correcto, como de ya veo que usted lo que está indicando aquí, que es instar al Cabildo a que estudie la viabilidad, creo que es lo que está indicando aquí en el, y como usted lo ha detallado, pues nada más que decir, pues vamos a votar a favor a que el por parte del Cabildo estudie este tipo de iniciativa y que teniendo en cuenta que tenga en cuenta todo, tanto el impacto medioambiental, el impacto visual y que pueda desfavorecer a terceras personas, pues como dice usted, que es como es un estudio, pues veo que esperaremos a que vea, a que se haga el estudio, pero de momento votaremos a favor para que se haga estudio y se ponga en conocimiento con el Cabildo de Lanzarote. Nada más que decir. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria? Sí. ¿Que ya se han puesto en contacto con el Cabildo para este tema? Esto se ha comentado en reuniones con los técnicos. Sí. Con técnicos. Digo porque, hombre, igual yo creo que esta carretera, pues lo que son los cuatro carriles ya llevan por lo menos, calculo unos 6 meses, desde que la han desdoblado hasta allí. Igual este acuerdo lo teníamos que haber tomado hace, sí, un par de plenos. Yo sé que Pedro, en este caso, el presidente, conoce esta información porque nosotros mismos se la trasladamos en su día. La problemática que está viendo sobre todo a la hora de acceder al polígono industrial ese, que una persona que está, por decirlo de alguna forma, está en Michelin y tiene que cruzar enfrente, tiene que bajar a la rotonda del pueblo y volver a subir si lo hace ilegal, porque el 90% de los casos pues pasa directamente, y todo ese tiempo que ganemos y que empecemos a que esta obra sea una realidad, porque indudablemente los presupuestos del 2019, yo no sé si el Cabildo los tendrá aprobado o no, y incluirá en ellos la construcción de esta rotonda. Nosotros, por supuesto, que estamos a favor de que esta obra se realice, porque indudablemente será un beneficio para todos, para el polígono industrial, para los vecinos que viven allí, el futuro campo de fútbol, el futuro instituto, el propio colegio, la guardería en su día, y por lo tanto tienen todo nuestro apoyo en este sentido. Muy bien, gracias. Entonces entendemos unanimidad en este punto. Sí, unanimidad en el punto número